ahí cuando presentaron un libro de tu hermano. Después sacerdotes y pastores, algunos jefes de los testigos de Jehová, en las viviendas y allí. Y aquí, el último que ha venido y no ha vuelto más, ha sido Timoteo, de la iglesia que fuimos con Miguel y Tomeo, ¿no te acuerdas? Él. Entonces, ¿qué está pasando? Yo he tenido en esta casa, dicen, tal donde está María, a Lorenzo Vidal. Ahora, este mes seguramente hablarán de él, porque ya hay una notita del Día de la Violencia y la Paz, que se celebra cada año, que es el aniversario de la muerte de Gandhi, me parece que es día 30 de enero, que las escuelas de toda España, tal, organizado por este señor, ha estado aquí, yo he estado en su casa, hemos hablado varias veces y tal, es profesor de escuela, pero ahora es director o inspector de escuelas, y ahora está otra vez en Alicante, que va y viene, que... No, en Cádiz. Bueno. Seguro que ahora este día me enviará lo que me envía cada año, unos folletitos del Día de la No Violencia y la Paz. Yo le envío cartas, mensajes, le digo, venga, habla, tráele, ¿no? La gran callada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que el problema de toda esta gente es que lo que predicamos nosotros cuesta mucho, porque es un trabajo de cada día. El verdadero cristianismo se tiene que trabajar día a día, es una lucha personal contigo mismo diaria. Y es muy fácil, pues, hacer un ritual un domingo, un día, hacer el día de la no violencia y todos ser muy buenos y todo muy bonito. Pero la lucha interna de cada día, eso cuesta mucho. Eso es... No lo puedes dejar de un día para otro ni nada. Y claro, a esta gente no le interesa. Le gusta... Sí, lo bonito, es muy bonito todo esto, pero oye, hacerlo uno mismo... ¿Sabes qué cuesta eso? No. Tienes que superar muchas cosas, tienes que verte a ti mismo muchos defectos, tienes que intentar superarlos, es una lucha muy dura, porque tú ves que según qué cosas no te gusta, entonces es más bonito dejarla apartada y hacer otra cosa más vistosa, que no, el trabajo de uno de cada día consigo mismo es una cosa que no lo ven los demás, que bueno, lo van viendo muy a poco, es un progreso más lento, más rápido, depende de tu propia lucha, y esto, una lucha así, pues no enriquece a nadie, no se saca. Es que además, para que tenga no enriquece en sentido material. Un mínimo de mérito el día de la no violencia mundial, tiene que seguir habiendo guerras, porque que si no, no tendría ningún mérito, no tendría sentido. Ahí está. No, o sea, que están organizando, o sea, una cosa que se basa en la violencia precisamente. Tomeu, ¿ves? Rosa, ahora has sido inspirado por el Padre, el Hijo, por el Espíritu y toda la familia. Porque resulta que no me tire tanto yo, que no me tire tanto, porque no tendría que decirlo por eso mira. Y no lo dice, que no lo y se va por las ramas. Porque está al otro lado del río, no lo puede decir. ¿No? Es que si no, no tendría mérito. ¿Y dónde claro. Es que se vaya a pescar? Y yo, ahí está. Antes el porqué, tiene relación con la que Tomeu. Porque la verdad es que todo un profesor, o un escritor, o un intelectual, reconocer que una verdad sencilla como la que ha dicho Tomeu, las verdades que están diciendo continuamente, reconocer. No, este yesero sin estudio, este Cayetano, este designer, sí, tiene razón, es la verdad, todos los demás están enrollando, y tiene razón este hombre, reconocer esto, un yesero sin estudios con el intelectual tal, no, por favor, eso es otro. Pero así todo, hay mucha gente que dice a Cayetano, tiene razón, y tal y cual, pero después se van otra vez a lo suyo porque no interesa. Esa, porque requiere mucho trabajo esto ya. Es lo que yo he comentado hace con Manolo, que si nosotros en teoría somos gente que tenemos esta disponibilidad, no digo que lo hagamos, pero tenemos esta disponibilidad para hacerlo o para intentar este cambio interior, estamos años y años y años y años machacando y prácticamente yo al menos no veo que me mueva. ¿Cómo querrán esta gente? Que primero no le interesa por sus propias conveniencias económicas, sociales o lo que sea. Entonces, si nosotros que al menos lo intentamos, lo que nos cuesta, si es que al menos ya no te pones a la obra, aparte digamos, ¿no? Es que le van a contar. Entonces te va en contra de sus propios intereses. O sea que es lógico que ni contesten ni digan nada. Todo cuanto mejor ahí apalancadito, porque le está rasgando en su conciencia. Y con todo lo que es exterior, puedes cumplir y no te comprometes nada. Ahora, cuando es tu conciencia la que te empieza a hablar, aquí ya la cosa empieza a ser un poco más. O porque tendrás esta vocecita dentro que te estará hablando todo el tiempo, realmente das el paso y no creo que no les conviene. Y es aquí donde a veces os he dicho la experiencia, por ejemplo, de coger un hombre o una mujer que no cree en Dios y nada, y en fin, este ser humano podrá en la iglesia católica o protestante, digamos, en la catedral, podrá entrar, arrodillarse, rezar, cantar himnos, acercarse al cura, que le dé la hostia en la boca, y todo esto podrá hacerlo y no cree en nada. Pero este hombre o esta mujer, este ser humano, no podrá hacerlo nunca si se encuentra en su habitación, en su dormitorio, aquella persona sola, cerrada la puerta. No será capaz de arrodillarse, de rezar, de hacer la comedia que ha hecho en la catedral. No será capaz de hacerlo. Si lo hace, será porque ya empieza a creer, a tener algo dentro. Si no, decidme vosotros a ver, ¿puede ser capaz una persona de hacer esto sin creer en nada, en su propia habitación, que nadie le vea? Porque si le dicen, te observaremos, habrá un agujerito y una pantalla, así, así hará toda la comedia que lleváis. Pero si él sabe que nadie, además, no lo dice nadie, no, no podrá. Cuando lo vaya, solo, o sola, si es una mujer, será porque la gran caída del caballo que dice Pablo, será porque empieza a ver la luz de Dios. Si lo hace solo, ahí tenemos el verdadero sacerdote de Dios. Mientras no sea así y sea entrar en seminarios, tanto hombres como mujeres, me dan lástima estas mujeres, pobres mujeres en Inglaterra que quieren ser sacerdotes, ¿para qué? Para cobrar. Y después, ¿qué? Mientras tú dirás la misa y sermones, ¿qué? Y te irás a predicar en la catedral, ¿qué? Tendrás que venir una pobre mujer, y en este caso sí, una pobre mujer, pobre, a limpiarte la casa, o a hacerte la comida. No es un sacerdote de Dios. ¿Os dais cuenta? Ahora ya no veo tanto la prensa esto, pero hace una temporada que se decía que en Palma hay una agrupación de mujeres. Amas de casa, y decía la prensa, aviso de las amas de casa, mañana a las 9 a la Plaza España, que hay el autocar que nos espera, iremos a la excursión tal y tal. Esto es un día laboral, un día de trabajo. Amas de casa. Unas señoras amas de casa. ¿Y en su casa qué? ¿Quién limpia la casa? A las amas de casa. Hace unos años, porque ahora claro, lo hacen más de una forma más escondida, que diremos más clara, pero más escondida, porque ahora tienen un coche, una furgoneta y ya está. Yo he visto monjas en Palma, dos monjas, y de compras, y detrás una chica o dos chicas con las escuelas y chismes cargadas allí. Y una vez yo me pasé también, y era en tiempos de Franco, pero siempre me he pasado yo un poco. Y caramba, no sé si era Joaquín que venía conmigo o todo, no sé. Digo, mira, las siervas de Dios, como necesitan otras siervas, que les traigan dos paquetes. Ahora largan el coche, furgoneta, y nadie ve la. ¿Os dais cuenta? Las siervas de Dios. Sacerdote de Dios. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Si primero hay que encontrar a Dios para ser sacerdote, no meterse en un convento o en un seminario, estudiar allí cosas raras. Si no encuentras a Dios, ¿cómo puedes ser su sacerdote? Y lo que decíamos el otro día en el otro mensaje, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Y es cuando José dice, yo soy Dios. ¡Ah! Ahí está la cosa. ¿Dónde es que no está Dios? ¿Qué es lo que no es Dios? Y empezamos a tener un poco de idea, y claro, y después Juan, el apóstol, dice que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, porque a Dios, dice él, nadie lo ha visto jamás. Estos son verdades como catedrales. Yo no he visto jamás, supongamos, al pintor, pero si veo sus cuadros, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver estas cartas y este mensaje, y venga, decir cosas vosotros. Porque aquí hay algún de sonada. Que vean ellos, venga, Tony, o ver a través del mensaje. Las cartas no importa porque habrá copias. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Los verdaderos sacerdotes de Dios no son los seres humanos con estudios de seminario, etc. Los verdaderos, los auténticos sacerdotes de Dios, son todos aquellos seres, hombres y mujeres, que buscan de verdad a Dios en su propia vida, con sus actos positivos de amor a Dios y al prójimo. Los que viven una vida sencilla de oración y trabajo, los que tienen en su casa la verdadera iglesia, sinagoga, mezquita, etc. Los verdaderos sacerdotes de Dios son los que practican lo que predican, los que comprenden que la religión de Dios no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Los verdaderos sacerdotes de Dios no pierden el tiempo en predicar creencias, dogmas, ritos, etc., pero sí que aprovechan el tiempo de toda su vida en predicar lo que viven, o sea, amor, bondad, sencillez, paz, comprensión, etc. Y todo esto, claro está, trabajando para ganar el pan, pero no para enriquecerse. Además, nadie puede hacerse rico trabajando, pero sí a costa del trabajo de los demás, pisoteando el gran mandamiento de Dios, el de amar al prójimo como a sí mismo. Y esto lo consienten los sacerdotes de todas las religiones del mundo, dando por resultado una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Los sacerdotes, con sus jerarquías, etcétera, de todas las religiones no sirven. Son un gran estorbo u obstáculo para llegar a Dios. Comprendemos muy bien las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios del mundo y las revelas a los pequeños, etcétera. no se trata pues de estudios, de aprender cosas de memoria. Se trata de un verdadero cambio de vida, de vivir la vida sin ensuciarla. Se trata de ser sabios de Dios. Es cuestión de vencer a la bestia que todos llevamos dentro y hacer lo posible para que renazca el ángel que también todos llevamos dentro, venciendo el egoísmo. El ser humano se convierte en auténtico sacerdote de Dios. Esto es lo que predicamos los que formamos la Iglesia pobre. Somos pues apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Pero esto está al alcance de toda la humanidad. Si cada ser humano busca a Dios en sí mismo, en la propia vida y no en las religiones muertas con dioses muertos. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Los ricos ya saben lo que dice Cristo. No se puede servir a Dios y al dinero. Y así cada ser humano llega a ser sacerdote de Dios. No habrá guerras, militarismos, explotación, etcétera, en nuestro mundo, y reinará de verdad el Mesías, o sea, el Cristo, Espíritu Universal de Dios. ¿Quiénes son, pues, los verdaderos sacerdotes de Dios? Todos los seres humanos que buscan de verdad a Dios en sí mismo y no pierden el tiempo en buscar y confiar en sacerdotes con estudios de seminario y a sueldo. Esto es lo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Esto es el sencillo evangelio, y que nosotros vivimos y predicamos como Iglesia pobre, la única y verdadera Iglesia de Cristo. Y esto es lo que os dice un obrero yesero ya jubilado. Ánimo pues y adelante. Así sea. Cayetano Martínez, del 93. El sábado pasado llegaron otra vez aquí los testigos de Jehová y hacía unas semanas que no venían. Y esto que habían venido varios sábados, a veces por la mañana y a veces por la tarde. Vino uno que ya ha venido varias veces, un tal Antonio, desde Petra, vive en Establiments, y me presentó otro chico. Dice, venimos a escucharte. Bueno, al cabo de un rato ya sacaba la Biblia y... Pero lo importante es que yo les dije, hombre, aún está en pie la invitación los viernes, yo te esperaba algún viernes, o os esperaba... No, pero es que, ¿sabes? Es que mi esposa, mis hijos y nada, no. Me dice, no, voy a decirte la verdad. El asunto es que nosotros venimos un viernes aquí. ¿Para qué? Si ya lo sabemos todo, tenemos la verdad. Esto me demostró claramente, de la forma que lo dijo así, que primero la excusa de la esposa y después esto... Me dijo más lo que se calló que las palabras. Vi enseguida, claramente, que había consultado con sus jefazos y... ¿Hay esto? No, no vayáis. Vayáis, porque si la gente os ve allí sentados, ¿qué dirán? Ya vinieron un día dos y se quedaron aquí. ¿Pero qué demuestra todo esto? Sin criticar a estos testigos. ¿Pero qué demuestra? Un día, pues, y esto lo he contado muchas veces, un católico nos acompañó hasta aquí, en la iglesia evangélica de la calle Murillo, pero no subió al piso. Dijo que aquello era cosa de un demonio, de Satanás, que no podía. Un católico. Después otra vez, otro día, un protestante no quiso entrar en la iglesia católica de Soller hace unos años, cuando yo pintaba y todo eso. Prueba clara de que tienen una confusión enorme en la mente de lo que es Dios, de lo que es el amor al prójimo, sea, tú no entras aquí y esto no entra allá. Sin embargo, estos edificios han sido construidos por los albañiles. Y cuando ha habido los albañiles y eseros, son toreros o electricistas, ¿qué pasa aquí? Estos no han entrado, no han tenido que estar semanas o meses para construir aquello. ¿Qué pasa? En una palabra, es el fanatismo de las religiones, son cosas raras. Por esto digo que si no somos sacerdotes de nuestra propia vida, si no tratamos de alimentarnos nosotros mismos de las cosas espirituales, de la vida misma, ya podemos esperar milagros. Y lo que dice aquí Juan Carlos, los que cuesta ir andando por el camino recto y cambiando nuestra propia vida, lo que cuesta. Ahora imaginad estos que ni siquiera se la plantean la idea de cambio. Sí, de cambio, como tú decías, de cambio de política. De poder. De poder. Por el cambio. Pero cambio de persona. Esto ni se lo plantean. De un sistema o un sistema de gobierno. ¿No? Te diría, todo bien que vivo yo, tengo que cambiar, ya cambiar las dudas. Buenas tardes. Sigamos, seguid vosotros. ¿Qué? Ya se ha dado la noticia que ha nacido un nuevo apóstol de Cristina. ¿Qué mes? ¿Qué da igual, Flores? No, yo no entiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué digo? Yo no entiendo. No bastes tú con el niño. ¿Qué de ruina? ¿Villanas? Está muy mal la cosa. ¿Por qué el niño? ¿Qué es el dato, verdad? ¿Y si vete ahora? ¿A me va a estar duro? Pues... Venga. ¿Qué? Que es todo muy... es difícil. ¿De qué? Lo del cambio. ¿Qué cambio? ¿De qué? Lo del cambio personal, individual. Y, hombre, digo que no es imposible, que se puede ir paso a paso, poco a poco. Yo no te digo que sea muy fácil. No. Porque de luego me estarías diciendo una mentira si me dijeras. Si me dijeras la puntilla es que tú te esfuerzas y después la persona que eres. Tanto hablar y no hace nada lo que dice. Pero es la puntilla que te remata. Y es muy grande. ¿Qué sabrás tú? Yo creo que todo esto que has hablado al final de, digamos, un poco el fanatismo religioso y el no querer ver las cosas solo las que te indica tu religión y tal, creo que muchas veces no solo es implantado por los sacerdotes, sino que uno mismo a veces se encasilla en no querer ver más que eso y el fanatismo se lo va creando uno mismo, ¿no? Y es un poco el miedo a esa libertad que hablábamos en otras reuniones, de ser tú mismo y de hacer por ti mismo las cosas. Esto da mucho miedo a mucha gente, ¿no? El que tú seas capaz de ser tú mismo, de andar por la vida solo, sin agarrarte a estas cosas artificiales, a estos ritos, a estas, todos estos montajes, y tú pues ser capaz de llevar la vida adelante y que no te ate todo esto, y ser libre de entrar en todas las iglesias y salir y hacer lo que tú creas que te manda Dios, ¿no? Y aceptar pues todo lo que te va diciendo, que eso también es uno de los frenos, digamos, que si te metes en una religión y haces lo que te diga el cura, pues digamos no puedes tener ese sentimiento de culpabilidad por hacer cosas mal, porque si te deja el cura hacer pues ir a la guerra, te da la bendición y cosas de estas, no te sientes tan culpable. En cambio, si tú te tienes que enfrentar con tu propia conciencia guiada por Dios, pues ya es más fuerte, porque ya digamos eres completamente responsable de todos tus actos y de todos tus pensamientos. Entonces eso es muy fuerte, y hay mucho miedo, la gente tiene mucho miedo a sí mismos, a enfrentarse a consigo mismos, porque es así de sencillo. Así es sencillo y así es complicado, ¿no? Yo creo que esto incluso a nosotros nos pasa, ¿eh? Sí, o al menos sí, lo digo a veces por mí. Nos pasa, pues, porque supuesto. A veces no eres sincero contigo mismo, todo lo sincero que tendrías que ser. Sí. Y a veces, o sea, yo considero que una persona que busca la verdad tiene que estar abierta a cualquier cosa que le llegue, ¿no? Y muchas veces te pasa algo y enseguida piensas, a ver, ¿cómo lo diría? Va a ser coherente con lo que tú has dicho hasta aquel momento. Pero si realmente fuese un buscador de la verdad, ¿no te tendrías que preocupar? Porque si en aquel momento se descubre una verdad, digamos que no es, no tienes por qué cerrarte, no sé si me explico. Parece que a veces vamos nosotros mismos como también con miedo a que se nos rompan los esquemas, a plantearnos según qué cosas que parece que tienen montan el puzzle. Y esto, si es sincero, no tienes que tener ningún tipo de... Porque si el puzzle que tú tienes está bien construido, no tienes que temer a nada. Porque, y si tu puzzle no es el correcto, que se te agente, que se te haga el correcto, no. No sé si me explico. No, es que todo dogmatismo viene de la inseguridad. Por esto. De la inseguridad sale el dogmatismo. Las grandes máximas que hay que obedecer con los ojos. Los ojos cerrados, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Es muy bonito decir, yo hoy pienso esto, pero mañana no sé lo que pensaré. Lo que sí estoy seguro que será algo mejor, no retrocederé. Ahí está. Pero... ¿Pero quién determina que ese camino es el real tú mismo? ¿O él habla de un puzzle? ¿Cómo sabes tú que ese puzzle es el correcto y nosotros? No sé, yo creo que funcione. Yo creo que tienes que ser tú mismo porque si realmente vamos avanzando, si acaso hay algo más, tú ya lo verás. Pero bueno, esta pieza no me encaja. Y tú irás reconstruyendo el puzzle a medida que haces. Creo yo. Buenas noches. Lo único que puedo decir yo que tengo claro es que lo que yo no quiero para otro, no lo quiero para mí. Es lo único que puedo decir ahora, que justa y normal, ¿no? No. Después, dentro de estar. Me puedo equivocar una cosa, pues en otra cosa. No, también se basa también un poco esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo. Me da el del Manolo. Incluso las ideas, yo no las veo tan importantes, las ideas, en contra de las obras. Porque, por ejemplo, si todo el mundo creyese en la reencarnación, pongamos por caso, si fuésemos bellas personas, buenas personas, el mundo sería un paraíso. Pero si todo el mundo creyese en la resurrección y fuésemos buenas personas, sería un paraíso. O sea, que la creencia en la resurrección o la creencia en la reencarnación es lo de menos. Yo creo que la gente que trata de evadirlo. Trata de evadirlo a un lado y decir, prefiero no pensar en ese tema y llevar la vida así simple y nada más. Sí. Y si creyéramos en la resurrección, habría más gente en los gimnasios. Lo que dices tú, que toda la gente cree. Claro, es que todos creemos y todos buscamos la felicidad. Todos. Todos. ¿Por qué pasa que unos... la hemos buscado en el consumismo, en ganar, en tener, en poseer y tal. Y después ves que hay otro modelo que busca la felicidad, que es más en la honradez, en la libertad, en la honestidad, en el amor. Pero el viernes pasado se hablaba de esto. ¿Cuál de los dos son más egoístas? Seguramente somos más egoístas nosotros que los que de fuera, que se conforman con esto, aquello y lo otro, tener y consumir. Entonces, lo que decía Dante, ¿cómo sabes si estás en el pulso, el verdadero? Vamos a ver, si todo el mundo estuviera en esta parte de buscar la felicidad, ¿el mundo sería mejor? Seguramente sí. Entonces, ya es una prueba de que estás más en el verdadero que en el otro, que en el de, no sé, en el de Bush o de... Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí personalmente me va bien para guiarme es hacer las cosas que creo que las puede hacer todo el mundo, todo el mundo está capacitado a hacer, ¿entiendes? Y que haga bien a todos, o sea, que no haga daño a los demás. Porque según qué cosas puedo hacer, que así para mi vida a lo mejor me irá muy bien, pero a lo mejor estaré fastidiando a otros. Entonces, siempre también tienes que ser tú mismo, ¿no? Pero un poco buscando el equilibrio por aquí, ¿no? Que tú creas que es bueno, pero que tampoco, o sea, que se lo pueda permitir un pobre, un miserable, un ciego que a lo mejor un minusválido mismo, que pueda seguir ese camino, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, si él puede, pues eso es bueno, porque pienso que las cosas de Dios tienen que estar al alcance de todo el mundo. No uno porque sea menos válido y tal, y no se pueda santiguar, pues ese ya no puede acceder a Dios, pues eso es una chavada, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ser alto. Las verdades universales las tienes que poder hacer, que las haga todo el mundo y la cosa funcione. Exactamente. Por ejemplo, el celibato no puede ser una verdad de Dios, porque si todos nos hacemos felices, en dos generaciones la humanidad ha desaparecido. Y es por allí que yo, pues, me fundé en esto de las religiones, no solamente la Iglesia Católica, hay muchas religiones que tienen frailes, monjas, el Tíbet, el budismo, en fin. Estos hombres o estas mujeres que se encierran en cuatro paredes, en un convento, en un monasterio, etcétera, etcétera, este ejemplo no sirve. Porque si vamos a meter a todos los hombres de nuestro mundo y a todas las mujeres, venga, en conventos, no hay manera. Pero sí, este mensaje sencillo de la Iglesia verdadera, en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La Iglesia verdadera, la sinagoga verdadera, la mezquita verdadera, en cada casa obrera, y Buda o Alá o el que queráis en el corazón y punto. Y a veces en cartas me ha dicho gente de la península, pero Cayetano y los ricos, que haga lo mismo, que trabajen. Sí, pero tiene que haber el empresario, porque esto, y claro que sí, puede ser el empresario, pero que trabaje como empresario, ya está. Pero porque tiene que llevarse los beneficios de aquel trabajo. Ahí está la cosa. No se trata de ver las cosas de una forma de socialismo, comunismo, no. Si todas las religiones se basan en esto, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que esta ley, además de ser en la Biblia y todo esto, es natural. Nadie quiere que le roben, que le exploten, que lo maltraten. ¡Nadie lo quiere para sí! Entonces, encaja las palabras de Jesús. Si no lo quieres para ti, no lo quieres para los demás. Un día dos señoras allí, testigos de Jehová, aquellas dos mujeres mallorquinas, y yo les digo, bueno, vosotras estáis dispuestas que os exploten, que otros se hagan ricos a costa de vuestro trabajo. Claro que no. Entonces, porque no queráis por vosotros y tal, y enseguida una ya así, la Biblia así, capítulo tal, deja el capítulo tal. ¿Queréis que os exploten? ¡No! Entonces, ¿qué pasa, chico? ¿Por qué las religiones, incluyendo vuestra denominación o vuestra secta, lo que queráis, vuestra organización religiosa, lo permite, testigos de Jehová, ricos y pobres, ¿sí? Aquí ya se pusieron un poco nerviosas y empezaron a mirar el reloj y se marcharon. Siempre estamos con las mismas. No sé, he contado a veces, algunos lo saben, otros no, que cuando yo trabajaba en la última empresa, que estuve más de 30 años, en el taller que estábamos haciendo adornos y placas y qué sé yo, yo estaba hablando con algunos de allí y les decía de las tres naranjas. Claro, el empresario oyó aquello, estaba dentro del despacho y yo te gritaba: claro, ¿y ahora qué dices de las tres naranjas? Y yo le dije, bueno, las tres naranjas no es ningún cuento de... porque hay una ronda de mallorquina que habla de las naranjas, de la muerte de los tres taronges. No, las tres naranjas. Y es que el empresario, no solamente vos, maestro Miguel, que de aquí, de Mallorca, vos, sino que todos los empresarios lo mismo. Tres naranjas. ¿Qué es el beneficio? Y el empresario coge dos naranjas y se las pone en el bolsillo. Y queda una naranja, la pone encima de la mesa, se sienta ahí con los obreros, ¡ala! Vamos aquí ahora a discutir esto, a hacer convenios, arreglos, salarios, horarios con esta naranja. ¿Y las dos que tenéis en el bolsillo, qué? Y llevaba unos lentes, se le cayeron un poco así. No, esto fue lo que llamó un poco de risa rara y se metió otra vez en el despacho. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Año tras año, siglo tras siglo, unos seres humanos cogen las tres naranjas, y en este caso millones y millones de pesetas o dólares, lo que queráis, y dos pesetitas aquí, vamos a ver si arreglamos esto. Y los sindicatos, que parece mentira, hombres ahí, que... pero claro, las 30 monedas circulan aún con las que vendieron a Jesús. Y los sindicatos, pues, sí, el 4 en siglo, el 4 y parece que bailan. La empresa dice 3, nosotros 4 o 5, y 3 y 4 y 5 y ya tenemos la musiquilla. Por fin hemos llegado a un acuerdo, ni 4 ni 5, ya en 4 y medio, 3 y medio, ¿eh? Y un día Miguel, en un trabajo que estaban en huelga, dice a uno de la UGT: ¿y por qué no pedís los beneficios? ¿Y ahora qué dices? Se espantó del sindicato. Seguramente nunca había pensado en esto y... y ahora qué dice este hombre, beneficios, no. ¿Os dais cuenta? Venía un chico de Barcelona cada año con su esposa, muy socialista él, que por cierto eran de raza gitana, y buen chico parecía, y ella también, que un día no quería entrar, la esposa de Magdalena dice: pase, pase, siéntese también. Y es que venían cada año a trabajar en un hotel de Mallorca, y en fin, ahora no han venido más, a lo mejor la crisis también esto, pero aquel chico se sentía muy socialista y estaba en aquello, y me gustaba hablar con él, todo un gitano. Y le decía: pero cayetano, anchas es que se caigan del caballo. Estos están hace siglos y siglos que montan. El capitalismo monta sobre el caballo. Hay que hacer que se derrumbe, tirarlo abajo. No, no, no adelantamos nada. Después se subirá otro, otro mismo, y no adelantamos nada. Hace 70 y tantos años lo intentaron el pueblo ruso a tirar abajo del caballo. Quién sabe hasta dónde llegaría la cosa, a lo mejor harían algo, pero seguro que hoy hay millones y millones de rusos que tienen un montón de millones y millones, ¿cómo se dice el dinero en Rusia? Rublos. Seguro que tendrán millones y millones de rublos aquí. Si puede hacer entre negocio esto o otro, y el comunismo aquí, no me hables de comunismo. ¿Qué pasa aquí? Y como aquel pobre hombre alcalde de Calviá declara a la prensa, me dicen el sacerdote, yo no soy sacerdote, soy el sacerdote. Entonces yo le envié una carta y mensajes y digo, y dices bien, porque tú has sido sacerdote de una religión, no de Dios, porque cuando se es sacerdote de Dios, no amigo, ya no se puede volver atrás. Cuando se crece físicamente, ya no podemos volver a ser niños pequeñitos. Este pequeñín que ha nacido ayer de Leticia, 3 kilos de peso. Irá creciendo el físico. Cuando tendrá 10 añitos, o 12, o 15, o 20, que ya no podrá volver atrás a los 3 kilos. A la niñeta pequeñito ahí de 20 centímetros o 30 o... Cuando se crece espiritualmente, no se puede ya retroceder. Se es sacerdote de Dios o no se es sacerdote de Dios. Ahí está la cosa. No me ha contestado tampoco este hombre. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿de qué sirve cambiar de religión, de partido político, de régimen, de qué sirve? Nosotros vivíamos en la Plaza de la Paja. Tenía yo 9 años de edad y empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Un poco más tarde, después mi hermano, de lo que también empezaron, jovencito. Y entonces, yo de pequeñín recuerdo, ya a lo mejor 4 o 5 años, pero yo lo recuerdo, por la calle de Colón yo saludé al rey, banderitas y cirmes, al rey, el abuelo de este Alfonso XIII. Y después, ¿qué? Después viene la república. Y yo iba creciendo. Después de la república viene Franco. Yo creciendo físicamente, claro. Y pasan los años. Se termina la dictadura de Franco y ahora esto, que dicen democracia. Pero ya desde niño trabajábamos. Siempre trabajar el pobre, el obrero. Y gracias, si ha tenido trabajo. Entonces, ¿de qué ha servido tantos cambios de regímenes? Además, que después mi abuelo me hablaba y me decía de la dictadura, de otra dictadura que hubo antes. Antes del rey, tal Amadeo, no sé. Después una república, que me decía la república del 70, qué sé yo, que sería 1870 o algo así. Y trabajaban nuestros abuelos, y los padres de mis abuelos, y los abuelos de mis abuelos, después nosotros. Ahora, nuestra hija la Lucía, después la pequeñita que la Esther, y ¿qué pasa aquí? Los obreros, gracias si tenemos un poco de trabajo, siempre igual, siempre igual. Entonces, ¿de qué sirve cambiar de régimen? ¿De qué sirve votar? Cuando veo esta gente que diremos inocente o ignorante ahí en Norteamérica, ala, se terminó la comedia de Bush, ahora Clinton. Pero si son los mismos, es el capitalismo que manda. Pero dejemos todo esto y vayamos otra vez a lo nuestro. Sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Caiga quien caiga. Y no seamos tontos en el sentido de que, a veces le he dicho yo a José, cuando te encuentres con testigos de Jehová que vengan a tu casa por la calle, donde sea, y tanto si es testigos de Jehová como si es el obispo en persona, un momento, yo te enseñaré, yo te predicaré. No creo que se enfade Tomeu si ahora sacamos lo que le pasó a él. Va a una fiesta, a un pueblo no sé dónde, después baja a Palma con su coche, pero invita a un sacerdote que había hecho la fiesta esta de bautismo, comunión, no sé, y todo el tiempo dentro del coche Tomeu allí, pum, pum, pum, con el cura y tal y tal. Y llegan a Palma, sí, me ha gustado, decía el cura, de hablar y tal, sí. Y Tomeu así tan fresco, dice, es que yo siempre estoy dispuesto para enseñar. ¡Ah! Perdone, perdone, porque se me ha salido así. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? Se avergonzó. ¡Enseñar! Quería decir aprender. No, aprenderlo. ¿De quién? No. Si en aquel momento estaba claro que el único que sabía conducir el coche doble, el físico y el espiritual, eras tú. No conducías tú el coche físico. Entonces, el cura tenía que estar ahí al tanto, al lado del chofer. Y en la parte espiritual, igual. Ahora esperamos que José siempre se malle, Salmón, no, en Castro, que siempre se malle. Ya había guacho para a las escondidas, a la sangre. ¿Qué decís vosotros? Hemos leído aquí el mensaje. Bueno, este mensaje aún tiene que llevárselo a Juan Antonio. No. Juan Antonio, ¿eh? Juan Antonio, no tú. Hay otro Juan Antonio. Que por cierto, nos han dado la noticia de que, mira, por lo menos han ingresado a su tío, allí en San Juan de Dios. Está tú, que no somos mal, y ya resulta que tiene un pelto negro también, y ella, ahora está un poquito. Y que ya sus así cuando se llaman estos ya son yugudos mortales y ya son vida llevada, no, ningún hombre